¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El joven guitarrista australiano Quentin Angus, surgido de una pequeña población de apenas 200 habitantes al sur de Australia, un pueblito llamado Eden Valley, el enorme salto desde aquel pueblito a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra desde el año 2010, ahí residiendo en la meca del jazz, donde en la actualidad es profesor asociado de música y coordinador de programas de jazz y música popular en el Borough of Manhattan Community College de la City University de esa ciudad de Nueva York. Su llegada a la meca del jazz ha sido un impulso enorme, tanto para su carrera como para el movimiento todo dentro de la Gran Manzana. Ha recibido un reconocimiento nacional e internacional por su particular forma de tocar y de componer. Esto le ha valido una cantidad bastante importante de reconocimientos y premios, como el APRA Art Music Award por excelencia en el jazz, esto fue en el año 2012, nominaciones posteriores en el 2013 por su excelencia en jazz, en el mismo apartado de la APRA Art Music Award, y además también en el año 2014, dentro de la misma institución, por Obra del Año. Ganó además 3 ASCAP Young Jazz Composer Awards, 2012, 2013, 2015. Ganó 5 Dumpty Magazine Awards en las categorías Composición, 2011, 2012, 2014. Solista, dentro también de la Dumpty Magazine Awards, como solista en el 2012 y 2014. Y además fue nombrado en el año 2013 por el Canal 9, Joven Triunfador del Año. Desconozco qué es esta premiación, Channel 9, pero bueno, obtuvo el Joven Triunfador del Año en la categoría Artes en el año 2013. El resto, porque es muchísima, la crítica local, son absolutamente halagüeñas con este muchacho que, bueno, vamos a resumirla en uno, publicado por la revista The Age, El Señor de las Cuerdas. El futuro de la composición de jazz por Paul Williams de la ASCAP, que además, como decíamos hace un momentito, le entregó 3 nominaciones, 3 premios al joven compositor de jazz en los años 2012, 2013, 2015. Vamos a escuchar la primera parte de este disco realmente lindo, muy lindo, por el joven guitarrista australiano Quentin Angus. Instride publicó QFTF Records el 22 de noviembre del año 2017. Lo acompañan Sam Enning en bajo y Ali Honig en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos la primera parte de In Stride por Quentin Angus, publicó QFTF Records el 22 de noviembre del año 2017, lo acompañan Sam Eining en bajo y Eric Honig en batería. Grabado en Melbourne, Australia, y mezclado y masterizado en Brooklyn, Estados Unidos. Bueno, muy bien, decíamos, ¿no? Este muchacho con un pasado reciente bastante prodigioso, muy halagüeño para su carrera, este joven guitarrista proveniente de un pequeño pobladito del sur de Australia, de apenas 200 habitantes, a pasar a la gran manzana, a la gran urbe, con todas las expectativas de, como todos los músicos que arriban a la gran manzana, con la idea de expandir sus carreras. A este muchacho le tocó realmente muy poco tiempo para hacerse con los premios, con varios premios, muy prestigiosos premios que comentábamos al comienzo, además de ser estrella invitada y muy celebrada participación en innumerables festivales internacionales de renombre. 4 álbumes como líder de banda, estamos escuchando el tercero, In Stride. Su carrera comenzó con Retriever Structure en el año 2011, descrito como fresco, sofisticado, vibrante y formidable por la prestigiosa All About Jazz. Le siguió Perception en el año 2013, también con críticas muy halagüeñas, una grabación verdaderamente especial y esencial, ha dicho Jazz Inside Magazine. Su último trabajo, del año 2022, The State of Things, el estado de las cosas, un álbum que incluye voces como la de Michael Mayo, algo no escuchado en sus anteriores álbumes. Comentábamos algunas de las críticas, me quedaron otras. Exuberante, ricamente melódico e inteligentemente arreglado por la publicación Culture Creature. Y muchas más que sería bueno, sería redundante recaer en las celebradísimas impresiones que ha dejado este muchacho a lo largo de muy pocos años de carrera allí en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en filosofía, concedido con una recomendación del decano, según reza en su web, Dean's Commendation, concedido con una recomendación del decano de la universidad, que le otorgó el título, doctor en filosofía, ¿qué tal? Un máster también en música, en jazz performance, bajo la tutela del gran guitarrista John Abercrombie, concedido además también con summa cum laude, además también de una licenciatura en música, jazz performance. Es también autor de algunas transcripciones originales de improvisaciones del guitarrista Gila Hesseman, de 1, 2, 3, de 5 de sus álbumes, que se pueden bajar desde su web. Además también ha publicado en prestigiosas revistas de música como la Melby, Jazz Haven y la revista musical NC Mic. Además de realizar presentaciones de su investigación académica en conferencias musicales por todo el continente australiano. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco fenomenal por el guitarrista australiano Quentin Angus. In Stride publicó QFTF Music el 22 de noviembre del año 2017. Lo acompañan Sam Ennen en bajo y Eric Honig en batería. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchar Inside por Quentin Angus, publicó el sello QFTF Music el 22 de noviembre del año 2017. Lo acompañan Sam Enning en bajo y Eric Honig en batería, grabado en los estudios Sing Sing de Melbourne, Australia. Bueno, hemos comentado algunas cositas, me quedaron algunas otras por aquí de su corta, pero muy corta carrera como profesional en los Estados Unidos. Durante ese cortísimo lapso de tiempo ha cosechado una enorme cantidad de reconocimientos. Me quedaron algunas cosas, como por ejemplo que ha completado un certificado 4 en interpretación de jazz bajo la dirección del profesor Colin Elmer en la Universidad de Adelaida. Esto ya es más local de su lugar de residencia, de su lugar de origen, quiero decir. Una licenciatura en música con matrícula de honor, la que mencionábamos recién. Por ese tiempo, además, también algunos otros numerosos premios, como por ejemplo el de estudiante de licenciatura más destacado en guitarra de jazz. Eso fue en el año 2006. Recordemos que él está en los Estados Unidos, en Nueva York, desde el año 2010. Además, el de estudiante de posgrado más destacado en música, eso fue en el año 2009. Recibiendo además también el premio inaugural de directores del Conservatorio de Música por su talento compositivo, también en el año 2009. Ganador en el 2010 del prestigioso premio Kate Mitchell de la Academia Hellman. Desconozco esto si es ya en los Estados Unidos o previo a su partida a la ciudad de Nueva York. Recordemos, eso fue en el año 2010. Es titular también de una beca de la APA para estudios de posgrado y ha recibido numerosas becas de la Academia Hellman y una tal sigla Carl Klug, desconozco qué es, incluida la financiación en el 2009 para estudiar con Pat Martino, Gilad Kelseman y Steve Kahn. También ha estudiado con otras luminarias de la guitarra como Adam Rogers, Jonathan Kirschberg, Mike Moreno, Randy Johnston, entre otros. Recordemos también que se puede ver además también en su web, que publica las transcripciones de 5 álbumes del guitarrista israelí Gilad Kelseman. Además también figura por aquí en su data algunas transcripciones de composiciones y discos de John Abercrombie, que él utiliza para sus conferencias celebradas en Nueva Zelanda y Australia, conferencias que posteriormente han sido publicadas. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Los esperamos ahorita dentro de pocas horas en nuestra serie de en vivo de Alrededor de Medianoche. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.